Amigos de Monterrey, amigos del Vaquero Galáctico, muy buenas noches. Mi nombre es Melchor Flores Landa. Vengo de un pueblo del Estado de México que se llama Nextlalpan. Soy el padre del Vaquero Galáctico, integrante de la caravana por la paz, con justicia y dignidad, que encabeza el hermano Javier Sicilia. Hemos caminado en la marcha por la paz que se inició en la ciudad de Cuernavaca y que terminó en el Zócalo de la Ciudad de México. Y hoy, bueno, no exactamente hoy, el día sábado iniciamos la caravana hasta Juárez. Estoy aquí para exigir, ya no para pedir, porque ya me cansé de pedir, casi de implorar a la justicia, a las autoridades de Nuevo León, y no me han hecho caso. Hoy exijo justicia para mi hijo, el Vaquero Galáctico, porque ya estoy hasta la madre. Al gobierno federal, al gobernador, al presidente municipal, al procurador de justicia, a todo el gobierno de Nuevo León. Le exijo justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. Porque ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido y no hay respuesta para mi problema del secuestro de mi hijo, el Vaquero Galáctico, realizado por la policía regia con las patrullas 534, 538 y 540. Exijo me lo devuelvan, porque estamos hasta la madre por tanta injusticia, por tanta corrupción, por tanta mentira, por tanto dolor. Porque camino con este dolor, porque duermo con mi dolor, sueño con él, despierto y no estás. En la casa desayunamos, comemos y no estás tú. Tu mamá te sirve a diario de comer en tu lugar. Está vacío. Está vacío por tu ausencia. Te extrañamos. Por último, hijo, quiero decirte algo. Que estés donde estés, que cada día 24 de diciembre, día de la Navidad, en punto de las 12 de la noche, salimos toda la familia al patio de la casa y tomados de la mano formamos un círculo y te gritamos y le gritamos al cielo: te queremos, te queremos, regresa pronto, te quiero, te amo. Besos para ti, hijo, de toda la familia. Gracias, señores.